Hola, muy buenas noches. 22 horas, 6 minutos, comenzamos con Estrellas Insurrectas, programa número 25. Buenas noches, Cisco. ¿Qué tal? Buenas noches, Beto. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bien. Vos sabés que estaba pensando, esta semana se han hablado muchas cosas. ¿Por ejemplo? El Papa que dice que va a conversar sobre el tema del aborto, del divorcio y de la homosexualidad. O sea, va a hablar de cosas que existen. Exacto. Exactamente. No es nada nuevo, es hablar de algo que existe. Pero yo no solamente a la referencia de cosas objetivas, de hechos objetivos, sino, vos sabés que pensaba, ¿cuántas cosas que se dicen? Y hablando del Papa, yo recuerdo que decían cuando yo era chico, hay que hacer como lo que hace el cura, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Esa diferencia entre lo que se habla, lo que significan las palabras, los significantes, sumado a eso, a que muchas veces un pueblo con mucha fe, América Latina, y América del Sur fundamentalmente, pero América Latina es el lugar en el mundo donde más fuerte es la Iglesia Católica. Claro. Y la cuestión de la fe tiene que ver también con esto de que se le pone algo más a la palabra, el que el receptor de un mensaje le pone algo más. La fe no es una ciencia, es una abstracción. Y como abstracción, la persona de fe le carga esa esperanza. Le agrega su propia impronta. Exactamente. Y por ejemplo, hablando de las palabras, yo recuerdo, y como genera esperanza, cuando se lo vinculaba desde los medios de comunicación a Obama como un presidente negro, va a cambiar. Sin duda era el primero. Y cambió algo impresionante, que es el color. Eran presidentes blancos, con un presidente negro. Lo único que cambió. Después, Obama mismo dijo, vamos a cerrar Guantánamo. Sí. Vamos a terminar con el bloqueo a Cuba. Vamos a cambiar esta imagen belicista. Sí. Vamos a trabajar por los humildes en Estados Unidos, por el tema de la salud, de las obras sociales. No obra social, del seguro de salud, algo así se llama lo que tienen. Sí, así se llama. Digo, son palabras. Palabras que generaron una expectativa más allá del significado y del significante. Los hechos suelen ser distintos. Recuerdo Menem, revolución productiva, y fue no una revolución evolutiva, sino fue una revolución involutiva. Todo lo contrario. Revolución productiva y salariazo. Las dos promesas. Bueno, entonces, las palabras, lo que significan y los hechos. También está Massa cuando dice, vamos a incentivar y vamos a premiar a la producción. Vos decís que bien, el que más trabaja, pero se está refiriendo al que más produce, o sea, el que más hectárea tiene, es el que menos impuesto va a pagar. Exacto, todo lo contrario. El que más hectáreas tiene, menos impuesto paga. El que menos tiene, vos no producís como aquel. Claro. Listo. ¿Cómo engañan los términos, la palabra, y cómo tiene un significado distinto que uno le incorpora con la fe y con ese valor agregado de la esperanza de que puede ser por el lado positivo? Y en realidad, el lenguaje tiene el sentido, si lo vemos como un vector, como un vector de un punto de partida y una dirección, ¿desde dónde están las raíces de ese vector? A partir de ahí apunta. Era prácticamente, vos decías, es un agorero decir que recibe un presidente negro, puede ser como Martin Luther King, que inclusive le levantaba, hablaba de Martin Luther King. Uno se animaba a jugar una ficha. Sin embargo, inclusive hasta trataban de buscarle un pasado progresista, no a él porque no lo tenía, sino a su madre. Entonces, no, pero la madre parece ser que era hippie, y por lo tanto, y si es hippie debe ser bueno. Claro. Es al menos rebelde, se supone. Absurdo. Y se generó una cantidad de valores más allá del punto de partida desde donde venía construyéndose como senador de los Estados Unidos Obama, de cómo venía también, y para no ir solamente a Obama, que es el emperador, ¿no? Pero yendo a Menem, era predecible saber que un hombre que venía construyendo su poder en La Rioja iba a continuar de la misma manera en la presidencia. Pero las palabras tratan de generarte una expectativa de otro sentido. Algo renovador, un frente renovador. ¿Qué es lo que se renueva? ¿No será un frente envejecedor porque volvemos a lo pasado, a lo viejo, conocido? Sí. Cuando hablamos de, por ejemplo, en Siria, hay armas químicas. Vamos a el sentido que tiene fundamentalmente es tratar, quieren demostrar como quiera que sea, que Al-Assad es el que disparó el arma química. Ahora, si se comprueba que no fue Al-Assad, que fueron los mercenarios entrenados por la CIA. Entrenados por la CIA. Y que las armas son vendidas por Estados Unidos. ¿Habrá que atacar Estados Unidos? Si fue vendida por Israel, ¿habrá que atacar Israel? Y destituir al presidente israelí como destituir al presidente norteamericano. Sí, no, no. Habrá que buscar alguna otra excusa, sí. ¿Cómo cambian las palabras, el sentido? Depende de la apoyatura mediática. ¿Y cómo contrasta? ¿Cómo hay una distancia tremenda entre lo que se dice, lo que se quiere significar y los hechos? Sí, eso es lo que quería dejar hoy como reflexión. Estar atento a esas palabras que suelen ser engañosas y medirnos más por los hechos y las perspectivas. El punto de partida de ese vector es lo que nos va a marcar el sentido que va tomando ese rumbo.